¿Eres creador de contenidos o te gustaría hacerlo? ¿Quieres llevar tu mensaje al mundo sin limitaciones ni algoritmos? Has llegado al lugar indicado. Aquí aprenderás a sacar provecho de las nuevas redes sociales y a vivir el futuro del Internet. Bienvenido a Esto es Web3. Y ahora contigo Robert Sasuki, creador de contenidos en Internet desde el año 2003 y entusiasta de esta nueva revolución tecnológica. Esto yo me lo voy a disfrutar bastante. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio. Bueno, este es el trailer de... Esto es Web3 Social. ¿De qué va este programa, este podcast? Pues ya te voy a contar. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, una academia, bueno, mi academia principal, donde tenemos una carrera incluso sobre Web3 Social, pero no entremos en detalle al respecto. La idea es que en este breve episodio te presente de qué va este podcast, cuáles son las intenciones, por qué decidí hacerlo, cómo va a funcionar, cuál es su duración, la periodicidad de publicación, dónde lo puedes encontrar, dónde te puedes suscribir, etcétera, etcétera. Así que vamos a comenzar con eso. Pues te cuento. Desde los años 90, yo he estado muy ligado al tema del Internet y al tema de las computadoras específicamente. No necesariamente de la informática o de la ingeniería informática, pero desde mis 8 años de edad llegó a mi casa un computador personal e incluso Windows 95 todavía no había salido. Incluso no había salido ni Windows, creo que andaba por la versión 1 o 2. Yo llegué a tener el Windows 3.1, pero aprendí a utilizar el computador con una pantalla monocromática, sin interfaz visual, sino con líneas y comandos. Habían dos programas, Corel World Perfect y Lotus 1-2-3, y tuvimos que aprender a hacer uso de ese computador. Bueno, y así pasó el tiempo. Llegó Windows 95, llegó Windows 98 y con Windows 98 comenzaron a crearse una serie de plataformas donde tú podías comenzar a expresarte. Las primeras redes sociales, quizás la primera pudo haber sido, me atrevo a mencionar, el MIRC, que era un sistema de chat donde tú instalabas un programa en Windows y te conectabas a través de servidores en diferentes países del mundo. Y conectado a esos servidores podías acceder a salas o canales de chat con el símbolo de numeral. Exactamente igual que como es hoy Discord, por ejemplo. Muy bueno, no exactamente igual, pero tú te podías conectar a través de canales. Y por ahí comenzó mi viaje a través de la web 2.0, la web del Internet social. Por ahí comenzó. Ya para el año 98, en el año 2001-2002, ya había salido una empresa que se llamó Blogger, o que había creado una plataforma para crear blogs escritos, llamada Blogger, que luego la compró Google. Google comenzó por ahí por el 98. Y me fascinó la idea de poder yo expresarme abiertamente a través de una página web como es un blog. Porque sí, un blog es un tipo de página web que tiene contenido dinámico, fresco, recurrente y que tiene incorporada la característica de que la gente puede comentar debajo de las publicaciones. Así es, maravilloso. Porque antes de los blogs, las páginas solían ser estáticas. Páginas web donde los dueños generalmente eran los dueños de medios masivos, periódicos, revistas o del gobierno, etcétera. Y ya con la incorporación de los blogs se abría una puerta para que personas pudieran ahí colocar contenidos. En principio fue en texto, luego se añadió el video, luego se añadió, bueno, entre el audio y el video se añadieron más o menos con una franja de 1 o 2 años. Con eso vino también el RSS feed. Vamos, que no me voy a meter tan técnico, tranquilo, tranquila. Simplemente te estoy dando más o menos una referencia de mi camino en este medio. Y fue a partir del año 2003 donde yo comienzo con mi blog Ciberlogía, que utilizaba para vaciar allí las reflexiones que yo hacía sobre lo que iba aprendiendo en mi primera carrera, que es psicología, o que fue psicología. Bueno, Ciberlogía ahí se mantuvo unos años, luego me graduó. En el año 2008 decido emprender un proyecto ya mucho más formal en Internet, que era una página web de psicología o una revista digital de contenidos de psicología en español, que no había en el mundo en español una revista de contenidos de psicología. Habían blogs, yo los conocía todos, pero una revista digital no existía. ¿Ya? Entonces, bueno, creamos eso junto a un equipo de colegas. Ahí nos mantuvimos unos años creando contenidos para psicologiadominicana.net. Logramos posicionar la página entre las 100 más vistas del país. Y luego, unos años después, tanto yo como mi esposa Jamie decidimos hacer marca personal por nuestra cuenta. Y es ahí donde nace Robert Sasuki, aportando valor en temas de psicología y desarrollo personal con uno de mis podcasts, que es Te Invito a un Café. Luego aportando valor y experiencia desde la creación de podcast con mi otro podcast que se llama Esto es Podcast 2.0. Luego creando valor y aportando desde mi experiencia para que otros puedan montar sus negocios en línea con el podcast Modo Solopreneur, con el cual ya felizmente y orgullosamente me acompaña LugoDev, Carlos Lugones desde Cuba. Y así he estado muy ligado al mundo de los podcasts. Mi medio favorito para comunicar, para darme a conocer, para llevar valor a la gente, evidentemente es el podcast. Entonces, ha pasado ya muchos años, han pasado más de 20 años desde que yo comienzo. Bueno, específicamente desde que yo comienzo, mucho más de 20 años. Pero digamos que algunos 19 años desde que yo comienzo a crear contenidos en Internet. Desde la web 2.0. Ya tenemos la web 3 y es una realidad. La web 3 no es un sitio, eso lo vas a descubrir en este podcast, pero existe, absolutamente existe, y te lo voy a demostrar en los próximos episodios. Por eso decidí hacer este podcast, porque mucha gente está especulando sobre el tema y poca gente en formato podcast en español está hablando de las oportunidades que hay dentro de la realidad de la web 3. Que si bien es cierto, puede estar muy ligada al tema de criptomonedas y demás, pero también es cierto que es una genial oportunidad para que personas como yo, que tienen un tiempo creando contenidos en redes sociales populares o en su blog o en su página web o en su canal de YouTube, vengan a estos nuevos espacios, vengan a estas nuevas redes sociales para que su contenido pueda brillar. Así que el propósito de este podcast es enseñar, mostrar, educar, inspirar a toda aquella persona que ya crea contenidos en Internet o que desea en un futuro no muy lejano crear contenidos, a que lo haga aprovechando este nuevo movimiento de plataformas en línea basados en el concepto de la web 3. Que si quieren hacer marca personal, si el propósito de su contenido es darse a conocer, lo puedan hacer de manera mucho más efectiva que las redes sociales tradicionales. Que si quieren luego atraer personas a un contenido para luego llevarlos a un servicio o producto, es decir, un negocio online, lo pueden hacer también. Que si quieren expresarse libremente sin miedo a ser censurados y sin que el control de su contenido y de su cuenta lo tenga una plataforma centralizada, que lo pueda hacer. Ese es el propósito de este podcast. En este podcast no vamos a hablar de inversiones en criptomonedas. No vamos a hablar de staking, no vamos a hablar de trading, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo aprovechar la Web3 para crear contenidos, darnos a conocer, expresarnos abierta y libremente, crear contactos con gente, con personas genuinas, con relaciones interpersonales de calidad, es decir, hacer networking, proyectar nuestros negocios si los tenemos, cómo no, a través de la publicación de esos contenidos y crear también, aportar a la estructura que hay detrás de muchas plataformas que hoy están, digamos, funcionando bajo el modelo o el concepto de la Web3. Ese es el propósito, repito, de este podcast. Va a ser un podcast semanal, que aunque quizás en esta, luego de este tráiler tú veas algunos episodios seguidos, pero vamos a tener episodios nuevos todos los sábados. Así es, todos los sábados vamos a tener un episodio. No hay una hora específica porque esto es podcast, esto es grabado, pero sí te doy la noticia de que todos los viernes vamos a grabar y a transmitir en vivo el episodio del sábado siguiente. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar? Si te gustaría estar, si te gustaría participar, hacer preguntas, ya sea en un chat por escrito, incluso añadirte a la conversación en la grabación del podcast para que salga tu voz en lo que estamos grabando, tenemos ya habilitado un canal en Telegram que lo puedes buscar. Se llama así mismo. Esto es Web3, todo junto, Web3 va junto, social. Esto es Web3 Social. Vas a ver la carátula de este podcast o la portada y simple y sencillamente le das a unirme. Ya estás dentro y nosotros vamos a estar avisando la hora de cada viernes en que vamos a hacer la transmisión. De hecho, vamos a socializar la hora para que ya ahora mismo el canal, esto no ha empezado, déjame decirte. Yo estoy grabando el trailer y todavía no hemos lanzado el podcast y ya tenemos 73 suscriptores en el canal porque vienen de mis otras comunidades también, ¿no? Parte interesada. Así que vamos a socializar durante esta primera semana cuál será la hora en que haremos el live. Pero ¿de qué va a ser viernes? Va a ser el viernes para que salga publicado el episodio. Puedes suscribirte a este podcast en todas las plataformas de podcast que existen. Todas. Desde las comunes que todo el mundo conoce hasta las nuevas aplicaciones de que están en la versión 2.0, New Podcast Apps, hasta en Treespeak, donde también vamos a estar. Donde tú prefieras, donde te sientas más cómodo o cómoda, te suscribes para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Y nada más, la duración, bueno, ya te darás cuenta tú el promedio de duración. Esperamos que no exceda entre los 20 minutos, más o menos, que no exceda los 20 minutos, por lo menos en principio. Y ya si ustedes quieren más, pidan por su boca. Así que ya lo sabes. Gracias por escuchar ese trailer. Yo contentísimo y vamos a darle fuego. Vamos a darle fuego a este podcast. Bueno, fuego no, vamos a darle energía. Nos escuchamos en los próximos episodios. Chao.